Ahora, el análisis de Carlos Heller en Te Quiero. Palabra autorizada. Qué suerte que lo tenemos a él, que sabe un montón de cosas y nos puede explicar cosas que nos resultan a veces complicadas para quienes no formamos parte del mundillo de los números, la economía y demás. ¿De quién hablo? Del gran Carlos Heller, que está en línea. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué tal? Buenos días. Buen día, ¿cómo va? Bien, muy bien. ¿Muy bien? Bueno, es una manera de decir. No, estás bien. No me digas que no. Escúchame, estuviste, antes de meternos en tema de aluminio y acero, quiero que me digas cómo está yendo la jornada del Bauen, vos que estás tan ahí y no, estás no, militando. No, y ayer estaba, bueno, en una vigilia, no sé si pasó algo. No, eso quería, porque sé que lo militás, sé que peleás, sé que ha sido muy importante para los trabajadores del Bauen, Carlos, por eso te lo pregunto bueno. A vos. En su momento yo presenté un proyecto que fue el proyecto que tuvo sanción legislativa y veto Macri, que establecía que el Estado se quedaba con el inmueble en compensación por las deudas que tenían los ex dueños del Bauen con el propio Estado, y se lo daba en comodato a la cooperativa. En comodato, lo explico, porque Macri, cuando lo vetó, dijo que era un regalo para la gente del Bauen, que era regalarle un inmueble, y en ningún momento eso fue cierto. El inmueble quedaba en poder del Estado, el Estado se lo daba en comodato a la cooperativa, y la cooperativa asumía un conjunto de obligaciones de prestación de servicios al propio Estado, digamos, y a la comunidad. Es decir, por ejemplo, recuerdo que tenía que disponer de hasta un 30% de su capacidad para recibir a personas de distintos lugares del país que tuvieran que realizarse tratamientos médicos o otro tipo de cuestiones y tuvieran que estar durante algún tiempo en Buenos Aires. Tenían que hacer actividades de capacitación y un montón de cuestiones con las que los trabajadores, digamos, pagaban el uso, el comodato, y creo que era una muy buena solución, pero bueno, fue vetado por Macri, y entonces desde allí se potenció el tema del desalojo, que está pendiente como una amenaza desde entonces, y cada tanto vuelve a puntos de máxima tensión, como lo que ha habido estos días, en el marco también de una gran respuesta solidaria de todo el mundo de las organizaciones sociales, gremios, sectores de los organismos de derechos humanos, etcétera, que están allí en una vigilia permanente, tratando de impedir que se consume el desalojo. Gracias, Carlos. Quería preguntártelo a vos en primera persona, porque además destacar el laburo que hacen vos y toda la gente que vos representás para que no suceda lo que parece ser inminente, y ojalá no suceda, y es el desalojo de la gente del Bauen, de un espacio emblemático absolutamente. Así es. Vamos a aranceles al acero y al aluminio de Argentina y de Brasil repuestos por los Estados Unidos. Hace un par de días fue esto anunciado, y a partir de allí el sacudón financiero que presupone la preocupación tanto para Argentina como para Brasil. ¿Cómo lo entendemos, yo, Carlos? Yo te diría mucho más para Brasil que para Argentina. Y digo esto para que rápidamente saquemos del medio que esto es una cuestión que tiene que ver con que Trump no le gusta el gobierno de Alberto Fernández. No es personal. No creo que tenga el mismo juicio de valor sobre Bolsonaro. Y quiero decirte que el impacto es muchísimo más grande para Brasil que para Argentina por la magnitud. Por ejemplo, en acero, visto desde el lado de Estados Unidos, Estados Unidos a Argentina le compra el 0,6% de lo que importa, del acero que importa, y a Brasil el 13%. Te digo esto para tener una clara idea de las magnitudes que están en juego. Uh-huh. Acá hay dos cuestiones, más de dos, pero dos básicas. En primer lugar, yo creo que, lo dicen todos los medios, esto tiene más que ver con cuestiones internas electoralistas, donde Trump, bastante vapuleado por un montón de cosas, da señales de un proteccionismo extremo, tratando de ganar el apoyo de determinados sectores. Fíjate que al mismo tiempo está teniendo un conflicto muy fuerte con Francia, a la que amenaza con ponerle aranceles del 100% sobre los productos franceses que entran a Estados Unidos, porque Francia está intentando aplicarle un impuesto a las empresas tecnológicas que operan en Francia. Es decir, ahí hay una pelea clarísima en todos estos casos, que de alguna manera también nos alcanza a nosotros en otro tipo de análisis cuando desde la Argentina decimos, cuando el otro día el futuro presidente dice, no vamos a seguir alentando que se importen bicicletas de China y no sé qué otra cosa de Chile, y que compitan con la industria nacional. Y algunos se escandalizan cuando escuchan decir eso, pero luego uno ve como los países centrales no trepidan en un instante en tomar medidas hiperproteccionistas respecto de su producción. Así que es un tema eminentemente económico, que muestra también la discrecionalidad con la que actúa una potencia como Estados Unidos, que no se somete a ningún tipo de arbitraje ni de organismo multilateral que lo controle, sino que simplemente por vía de un tuit anuncia un cambio de su política y produce una conmoción como la que genera este anuncio. Para nuestro país, desde luego que va a tener un impacto, porque la exportación de acero visto desde la Argentina, si bien desde Estados Unidos, es muy pequeña, desde el volumen que se produce en la Argentina es bastante importante, y de aluminio también, y eso afectará a las empresas productoras locales, con el consiguiente afectamiento del empleo y todas las cosas que sabemos que pasan cuando se toman medidas de este tipo. Es decir, Carlos, justamente por esto que decís... Hola, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Disculpe la interrupción. Justamente por esto que decís, hay una reacción mucho más fuerte de aluminio, o sea, Luar Madanes, que de Techint Roca, mucho más fuerte. No te olvides que Techint tiene empresas en Estados Unidos siderúrgicas. Tatenari, ¿no? Así es. Claro. Entonces, creo que anda con cuidado. Mm-hmm. Visto el contendiente, me da la impresión que privilegia, debe ser mucho más grande el negocio que tienen en Estados Unidos directamente. Claro. Que la afectación que puede tener por la pérdida de mercado desde la Argentina. Bueno, aquí tengo, mira, el reporte de lo que Aluar informa acerca de lo que exporta a Estados Unidos es el 40% de su producción. El 40% de la exportación de aluminio va para Estados Unidos. Sí, claro. Enorme. ¿Cómo no va a estar preocupado? Seguramente si hubiera otras políticas y un mercado interno más demandante en la Argentina, Aluar sería menos dependiente de las exportaciones también. Claro, y acá mira, en cuanto a acero, aquí tengo, el mercado de Estados Unidos es el 15% de las exportaciones de acero plano de una productora de acero argentina. Mira la diferencia entre uno y otro, lo que es el 40% de aluminio contra el 15% de un productor de acero. Sí, pero además Aluar no tiene una fábrica de aluminio en Estados Unidos. Claro. Y tampoco en China, ¿no? Que me parece que es el otro elemento. Acá es Techint China, Techint o Tenaris en Estados Unidos, Techint Argentina. Estamos en un juego mundial fuerte. Uh-huh. Bueno, evidentemente hoy, por ejemplo, vos fijate que por decisión también de Estados Unidos, como derivación de una decisión de Estados Unidos, virtualmente deja de funcionar, lo titula un diario, el 10 de diciembre deja de funcionar el órgano multilateral de la Organización Mundial de Comercio de apelación de conflictos. Es decir, que hasta acá, cuando había este tipo de conflictos, hay un organismo que claro. está en el marco de la Organización Mundial de Comercio, que recibe las quejas y que arbitra, digamos, en ese tipo de cuestiones, y que aparentemente se disuelve porque Estados Unidos retira a sus miembros y prácticamente queda con una sola persona y deja de funcionar. Es decir, que lo internacional y la guerra comercial y las implicancias, porque nosotros lo miramos de lejos, pero todo tiene que ver con todo. Trump, cuando dice que baja estos aranceles, en definitiva dice: estos países devaluaron demasiado. Pero lo que no trascendió de lo que dijo, porque fue más amplio lo que dijo, en realidad se refería a que de esta manera Argentina y Brasil competían, según él, de manera desleal con los agricultores norteamericanos claro. en la entrada de la venta de soja a China. Claro, y ahí hay competencia directa, Argentina y Estados Unidos, y o Brasil, Argentina con Estados Unidos, ahí son competitivos, no complementarios. Así es. Estados claro. Unidos y Argentina son muy poco complementarios en el comercio en general. Pero en este caso puntual se lo ve con una claridad total. Es decir, él dice: si Argentina y Brasil devalúan, están en condiciones de venderle mejor a China, y eso afecta a los agricultores norteamericanos. La lectura electoralista que la mayoría de los analistas hace es que esto justamente es un mensaje a sus agricultores, que han sido una base importante de triunfo electoral y que los necesita para intentar la reelección, se ven afectados por esa medida, y entonces Trump la toma atendiendo a ese reclamo. Es decir, es muy probable que la lectura interior que tiene la medida de Trump no sea negativa. El problema marca la complejidad que tiene el mundo, el comercio global, y cómo países como los nuestros, si no tienen alianzas fuertes, regionales y demás, están muy, muy desguarnecidos, y eso es una debilidad objetiva. Carlos, gracias por hablar con nosotros, es un placer como siempre. Que les vaya bien. Carlos Heller, todos los miércoles pasa por acá. Y el próximo miércoles con otro gobierno hablará ya. Claro.